Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, tiempo para la actualidad local a través de una nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique, miércoles 21 de febrero, una semana justo del Día de Andalucía. Hemos conocido hoy los galardonados en nuestra provincia con motivo del 28 de febrero, entre los que habrá representación ubriqueña. Según nos informan desde la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz, el Consejo de Coordinación del Gobierno de la Junta ha acordado conceder las distinciones instituidas con motivo de la celebración del Día de Andalucía en la provincia a las siguientes personalidades, empresas e instituciones de la provincia o ligadas íntimamente con ella. Entre ellas, les podemos ya destacar que se encuentra dentro de lo que es el apartado de acción empresarial, el grupo Invercumbre Barroquinero de nuestra localidad. En concreto, las banderas de Andalucía Cádiz 2018 van a ser para, en cuanto a promoción de Cádiz en el exterior, para Paz Padilla, para Abraham Mateo, en cuanto a acción cultural, en el reconocimiento deportivo a Amelia Romero, Francisco Mena en trayectoria asociativa, El Despertar, una federación de mujeres del campo de Gibraltar, en el capítulo de promoción de la igualdad, mientras que a Jaime Martínez en cuanto a mérito educativo. En el apartado de salud, para la unidad de nefrología del Hospital Universitario Puerta del Mar, en cuanto a inclusión social, a manos abiertas hacia el futuro, en compromiso ambiental, para Rancho Cortesano de la Miel, en innovación e investigación para el proyecto Algas, agricultura y desarrollo rural en esta modalidad a la finca Las Lomas y en reconocimiento especial a Alonso Núñez Rancapino. Pero como decimos, dentro de esas 13 categorías se incluye la de acción empresarial que ha recaído en el grupo Invercumbre. Así que por supuesto, nuestra enhorabuena para, como decimos, este grupo ubriqueño del sector marroquinero. El grupo Invercumbre, que es el resultado de la unión de las familias Piña y Valle en el año 1975. En la actualidad está dirigido por la tercera y la segunda generación de estas dos familias y aglutina 6 fábricas con una superficie de unos 11.000 metros cuadrados y una plantilla media de 700 trabajadores, con una facturación anual de algo más de 50 millones de euros. Invercumbre es hoy en día el grupo marroquinero más importante de nuestra localidad y uno de los más destacados de esta industria en Europa, según se destaca además en el perfil con el que se informa por parte de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. El acto institucional de entrega de distinciones con motivo de este Día de Andalucía 2018 en la provincia de Cádiz tendrá lugar el próximo viernes 23 de febrero a partir de las 12 del mediodía en el Teatro Moderno de la localidad de Chiclana. Y cambiamos completamente de asunto, aunque seguimos con lo que será la festividad del próximo Día de Andalucía. Les hablamos de una actividad ya tradicional en Ubrique en esa fecha. El Día de la Bicicleta, que un año más organizará la Federación de Asociaciones de Vecinos 88 Ubrique Sierra y en torno al que hemos conocido hoy los primeros en detalles. El próximo miércoles, 28 de febrero, tendrá lugar el habitual recorrido en bicicleta que en esta ocasión partirá del Parque Rafael Alberti con llegada a la Plaza de las Palmeras. Tal y como ya ocurriera el año pasado, la salida se producirá a las 12 del mediodía, justo después de la izada de bandera, en ese punto inicial, la Plaza del Parque Rafael Alberti. Bajo el lema Combustible Infinito, ya puede verse la cartelería de un evento que prevé contar un año más con cientos de participantes. Escuchamos a Manolo Sierra, vicepresidente de la Federación. Saldríamos de los alrededores Rafael Alberti por una sencilla razón, porque aquello está en obra. Cogeríamos dirección Los Callejones, Calle El Agua, Calle Botica, Jesús Nazareno, Avenida Diputación, dirección Las Palmeras. Y en Las Palmeras pues se haría entrega de unos premios que tenemos ahí para entregárselos a los niños, como son bicicletas y algunas cosas, que otra cosa más. Pues la Asociación de Mayores es quien está organizando, colabora el excelentísimo ayuntamiento, el Ciclo Lamela, la Ventolera, el Club Ciclista y el Betia. Bueno, yo espero, de los cálculos míos, es contar como el año pasado, más o menos. Y Dios quiere, pues estaremos rondando eso, a los 1.000 personas más o menos. No, sí, eso, cada persona que quiera echarnos una mano a nosotros, pues a partir de las 10:30 más o menos de la mañana estaremos allí en Rafael Alberti. Y eso sí, yo le pido la colaboración a todas las asociaciones que quieran colaborar, que vamos hasta allí para colocar los dorsales. Después, posteriormente, estaríamos en la Plaza de las Palmeras para entregarle los refrescos y unas bolsas de patata a cada participante. Y bueno, y ya poco más, como cada año, intentando de ir mejorando, pero vamos a ir haciéndolo así. Por eso hemos escogido la Plaza de las Palmeras, porque tiene más extensión, y yo prefiero mejor que se haga en sitios que sean amplios. Sí, vamos a hacerlo igual que el año pasado. Si Dios quiere, haremos la izada allí mismo. O ya veremos si no se puede hacer la izada allí, ya veríamos en qué sitio, porque como ya te digo que está en obra aquello, pues bueno. Pero vamos, lo más seguro que se haga allí la izada, y ya de ahí se sale a las 12 de la mañana con dirección Las Palmeras. Además, en el ámbito cultural, hoy se han publicado las bases del certamen infantil y juvenil de pintura Villa de Ubrique, organizado por la Delegación Municipal de Cultura. Bases que contemplan tres categorías: juveniles, infantiles y alumnos con discapacidad intelectual, en torno a obras que podrán presentarse con tema, tamaño y técnica libres. Los trabajos participantes, hasta un máximo de 2, deberán ser entregados en el área de cultura del Ayuntamiento de Ubrique del 3 al 5 de abril. Les hablábamos anteriormente del Día de la Bicicleta, que llegará el próximo miércoles. Antes, el carnaval, por supuesto, sigue siendo el gran protagonista, con un último fin de semana festivo en el que, entre otras citas, llegará el ya tradicional programa de actividades organizado por la Peña Sevillista de Ubrique. Su presidente, Manolo Sigler, nos informaba hoy sobre el 23º Premio Carnavalesco al Mejor Popurrí, que se celebrará este viernes desde las 9 de la noche, y también la edición 22 de las Papas Aliñás, el sábado a partir de la 1:30 del mediodía. Afortunadamente hemos encontrado una persona que se ha hecho cargo del servicio del bar, entonces se va a compartir los gastos y hemos podido entonces organizar los actos de carnaval. Solamente este año la novedad, diríamos negativa, entre comillas, es que no tenemos pregonero, porque como tuvimos un tiempo que dudando si podíamos o no organizar los actos, pues no quisimos comprometer a nadie, porque claro, ya el tiempo se echaba encima, iba a ser poco tiempo para preparar un pregón, y entonces pues decidimos suspender ese apartado y continuar con el resto. Y además yo siempre digo que las personas que por cualquier motivo no han podido escuchar las agrupaciones, pues tienen esta oportunidad, porque bueno, de las 9 agrupaciones legales, diremos, que tenemos en nuestro municipio este año, de esas 9, 7 van a actuar en el viernes 23 en nuestra peña. Así que las personas que por cualquier motivo no han podido escucharla, pues tienen una oportunidad de oro para escuchar a esta cierta agrupación. Y las agrupaciones, bueno, pues lo voy a nombrar por orden de intervención. Comenzará primero la chirigota Me Estoy Poniendo de los Nervios. A continuación intervendrá la comparsa La Cara y la Cruz. Seguidamente la chirigota Los Supernormales. A continuación la chirigota Lo Irreductible. Seguidamente el cuarteto Qué Potra Tengo. Seguidamente, a continuación, la chirigota Los Rockeros Empotrados. Y por último, la chirigota Los Que Suben a Atender. Eso es el sábado 24, a partir de la 1:30 aproximadamente, pues se hará la proclamación de la agrupación que ha obtenido el primer premio. A continuación se hará la entrega de los premios. Y el inicio en este año, la 22 edición de Las Papas Aliñás. Que ya desde ese momento pues invito a todas las personas que estén interesadas que acudan a degustar esta, pues va a ser igual que edición anterior, alrededor de 100 kilos. Uh-huh. sábado por la mañana, cuando el día 24 por la mañana, que es cuando se desarrolla las papas aliñadas, pues cualquier agrupación que quiera actuar, pues puede hacerlo. Cuando encuentre un hueco, pues se suba al escenario y interpreta sus piezas y sin problema. Nos quedamos hoy también con novedades en materia formativa que nos llegan a través de Andalucía Orienta Ubrique. Una de sus técnicas, Ana Bazán, nos hablaba, entre otros temas, de la apertura del plazo para la convocatoria 2018 en Andalucía de las pruebas libres para la obtención de títulos de técnico y técnico superior en los ciclos formativos profesionales de grado medio y superior. Así que aquella persona que esté interesada en realizar algún módulo de formación profesional en la modalidad libre, debe saber que hasta el 2 de marzo está abierto el plazo de solicitudes para la realización de las pruebas tipo test que tendrán lugar el próximo mes de mayo. El jueves de la semana pasada salió publicado en el BOJA del 15 de febrero pues las pruebas para la obtención del título de técnico y técnico superior de ciclos formativos de formación profesional. ¿Vale? La orden que lo regula, por si alguien quisiera buscarla, es la del 1 de febrero de 2018. Bueno, y cuento un poquito en qué consisten estas pruebas. Lo que permiten estas convocatorias es obtener un título de formación profesional a corto, medio o largo plazo, según la disponibilidad que tenga la persona para ponerse a estudiar y según las horas que pueda dedicarle al estudio, pues de una forma flexible también, ya que la persona se puede matricular o bien de una, de dos, de varias, de todas las asignaturas que elija, también en función del tiempo que pueda dedicarle al estudio, siempre y cuando no supere las 1000 horas de duración. Estas convocatorias las sacan todas las comunidades autónomas y cada comunidad autónoma pues pone sus normas y tiene su normativa, y en concreto Andalucía, pues esa es una de las normas que impone, que no un alumno no puede matricularse de más de 1000 horas en cada uno de los cursos escolares. Y bueno, comentar también que esta modalidad está pensada pues para personas que tienen inquietud, que tienen interés, que tienen ganas por seguir formándose y por cualificarse, pero no pueden permitirse en un momento dado pues matricularse en la modalidad presencial, en la que tienen que acudir pues en el horario presencial de clases en los institutos. Y o bien por el motivo que sea tampoco pueden o tienen oportunidad de hacerlo a distancia. Esta modalidad pues es un poco más flexible en ese sentido. Comentar que cada uno de los módulos cada una de las titulaciones o módulos está asociada a un centro docente en el cual pues se imparte la especialidad, en el cual hay que presentar las solicitudes y donde, una vez que te admitan, se realizan las pruebas, o sea, se hacen los exámenes de cada una de las asignaturas que componen el módulo. El plazo en concreto, sí, es desde el 16 de febrero, a partir del viernes, ya cualquier persona interesada se pudo matricular, hasta el 2 de marzo, son 10 días hábiles. Y bueno, este es el plazo de matrícula. Y lo que es la realización de los exámenes, la realización de las pruebas, se lleva a cabo todos los años en el mes de mayo. En lo que respecta a la agenda de actividades de este miércoles, les recordamos que el Convento de Capuchinos acoge desde las 5:30 una charla sobre cómo combatir el cambio climático y un taller para comprender el recibo de la luz y ahorrar dinero, una actividad enmarcada en el programa de participación y sensibilización ambiental en el Parque Natural Sierra de Grazalema y para el que es necesario la inscripción previa. También hoy tiene lugar el concierto extraordinario del Día de Andalucía a cargo de la Escuela Municipal de Música de Ubrique a partir de las 6:30 de la tarde. En esta ocasión, el concierto será interpretado por el alumnado de la asignatura de Música y Movimiento, que pondrá en escena el cuento musical Un viaje increíble. La entrada a este acto será libre hasta completar aforo. Las puertas de acceso del público se abrirán a las 6:15 y el concierto tendrá una duración aproximada de una hora. Y un último apunte relativo al carnaval. Esta noche, a partir de las 9:30, tendrá lugar en la sede de la Asociación de Vecinos de la Barriada Antonio Vega la entrega de la Aguja de Oro a la comparsa Los Pactores, en un acto en el que se ha programado la actuación de distintas agrupaciones. Así, con esta última cuestión nos vamos a quedar, recordándoles que volvemos en próximas ediciones de los servicios informativos de Radio Ubrique. Hasta entonces, gracias por su atención, muy buenas tardes.